Vamos a empezar a comentar el quinto mandamiento de la ley de Dios, leyendo algo de lo que digo en mi libro Para Salvarte. Este mandamiento ordena no hacer daño a la propia vida o a la de otros con palabras, obras o deseos, como es el odio. Es decir, querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos. Desear la muerte a sí mismo o a otro es pecado grave si se hace por odio o desesperación rebelde. El odio es incapaz de liberar a nadie. El odio solo sirve para fomentar el odio. Y en la historia humana nadie ha conseguido ser libre gracias al odio. El odio nunca está justificado para un cristiano. Para ser feliz hay que tener el corazón en paz. El que odia no vive feliz. El odio hace más daño al que odia que al que lo recibe. El rencor destruye por dentro. El rencor envenena, el perdón libera. Si sientes rencor por una persona, reza por ella para que le vaya bien y te sentirás mejor. Las riñas, los insultos, las injurias, etc., pueden a veces llegar a ser pecado grave si se desea en serio un mal grave a otro, o si se falta gravemente a la caridad, si son la exteriorización del odio. Pero de ordinario, las riñas no son pecado grave porque no se les da importancia. Cuando dos riñen, de ordinario, cada uno tiene la mitad de la razón y la mitad de la culpa. Pero cada uno mira la parte que él tiene de razón y la que el otro tiene de culpa. Y por eso, pues, no se ponen de acuerdo. Las riñas empiezan generalmente por pequeñeces, pero con el calor de la discusión se van desorbitando hasta terminar en enemistades profundas y a veces en crímenes. Varias veces, no una ni dos, varias veces, he leído en el periódico que discutiendo por una plaza de aparcamiento del coche ha habido un asesinato. El discutir por una plaza de aparcamiento, ¿merece la pena asesinar a una persona? Ni una ni dos. Váyame la noticia. Que yo llegaba antes, que no sé qué, que yo tenía privilegio. Empieza por tonterías y terminaron con asesinatos. Riñas pequeñas terminan en crímenes. Lo mejor en las riñas es cortarlas desde el principio, sin permitir que adquieran grandes proporciones. Y si uno se encuentra de mal humor, seguir el consejo de aquel inglés que decía: antes de contestar, cuenta hasta 10. Tranquilidad. ¿Estás airado? Tranquilo. Reconcéntrate. Cuenta hasta 10 para calmarte. Porque si no, vas a más. Con calma y con sensatez se evitarían muchas riñas nacidas claramente por pequeñeces. Si estás airado, calla, aunque tenga la razón. Dirás más de lo que quisieras y luego te pesará. Nunca te arrepentirás de haber callado. En cambio, ¿cuántas veces quisieras sujetar las palabras que lanzaste a volar? Y esto ya no es posible. Una pequeña disputa puede destrozar una amistad. Un diálogo sincero es difícil. Hay que aprender a dialogar. Hay que saber descubrir la parte de verdad que hay en el punto de vista del otro. Ponerse en equilibrio no es buscar el término medio. es buscar la verdad completa que puede surgir de lo que aporta cada parte. Pero sobre todo, la venganza personal no está permitida jamás. Cristo la prohibió. Si la venganza fuera permitida, no se podría vivir en el mundo. Todos nos queríamos con derecho a vengarnos de alguien. Hay que perdonar a los enemigos y dejar que Dios los castigue en la otra vida y la autoridad pública en el segundo. Como dice San Pablo, hay que saber vencer el mal haciendo el bien. Hay que saber perdonar. Y es muy difícil. Yo suelo decir, el gran pecado de las personas piadosas es no perdonar. Confesar de haber matado a alguien no es corriente. Confesar de haber practicado el aborto, que voy a hablar el próximo programa, tampoco. Pero tener rencor, estar disgustado con alguien, negarle la palabra, no saludar, el pecado de las personas piadosas. Hay que saber perdonar. La experiencia enseña que quien descuida la oportunidad de hacer el bien a su prójimo porque ha sido anteriormente ofendido por él, suele ser también culpable. Es desde luego indispensable estar dispuesto a conceder el perdón si los lo piden, ya sea explícitamente o implícitamente, con su conducta, quedándonos satisfechos con una moderada reparación. Quien niega el perdón a su hermano es inútil que espera el perdón de Dios. Si tú no perdonas, Dios a ti no te perdonará. Tú mismo te estás condenando. Cada vez que lees el Padre, que rezas el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Si tú no perdonas, estás diciendo a Dios que no te perdone. Dices el Padre Nuestro, perdóname como yo perdono. Si tú no perdonas, pues Dios no te perdona. Hay que perdonar. Y es difícil. Es muy difícil. Y no seamos fáciles en echar a otro la culpa. Ordinariamente la culpa hay que repartir. Hay que repartirla entre los dos. Uno fue el que empezó, pero el otro contestó con ofensa más grave. Si los dos están esperando a que sea el otro el que se adelante a pedir perdón, la cosa no se arregla nunca. El que sea más generoso con Dios, que es el que toma la iniciativa. Y si la culpa ha sido nuestra, tenemos obligación de pedir perdón de alguna manera. Hombre, no solo, no es del diario, perdóname, pues puede ser que esté bien decir, oye, perdona, me pasé, no sentía lo que decía. Está bien, pero a veces basta con un gesto, con un modo de saludar. Hay modos implícitos de pedir perdón. Si la culpa ha sido nuestra, hay obligación de pedir perdón de alguna manera. Pero incluso aunque sea claro que toda la culpa es del otro, da muestra de virtud el que se adelanta a otorgar el perdón. Por ejemplo, dirigiéndole amablemente la palabra, ofreciéndole un servicio, reanudando un saludo, son modos tácitos de pedir perdón o de otorgar el perdón. Ahora bien, hay que ser humanos y a veces los sentimientos no se pueden dominar. Durante un tiempo razonable puedes manifestar el disgusto, por ejemplo, con una actitud más seria y distanciada, pero esto no puede ser indefinido. Pero si alguien te ha hecho una ofensa, hombre, no le vas a sonreír a vuelta de correo. Pues bien, un tiempo razonable, cara larga, bueno, pasando, pero no indefinidamente, salvo en algunos casos excepcionales de ofensas gravísimas, es muy de aconsejar que al cabo de cierto tiempo se reanuden los saludos ordinarios entre gente educada. Negar el saludo no es cristiano, y si no te lo contesta, ya él, pero que la casa no quede en mal. Hombre, hemos estado sin saludarnos, ahora le saludo una vez y no me contesta, vuelvo a saludar y no me contesta. Hombre, si la tercera no te contesta, pues ya está bien, pero no te conteste con una, porque a lo mejor le saludas, pero le coge tan de improviso que no contesta. Ahora, si a la tercera no contesta, bueno, ya has cumplido, pero que no quede de tu parte. Cuando han fracasado varios intentos de reconciliación, o el otro se niega obstinadamente a devolver el saludo, o si parece cierto que nuestro esfuerzo por la reconciliación puede ahondar la mala voluntad del otro, será mejor esperar otra ocasión. Pero no abandonar el deseo de reconciliación, ni escudarse en esa dificultad para no reconciliarse por no desearlo. Nuestra voluntad de reconciliación debe ser sincera. Si el otro no quiere saludarnos o hablarnos, nosotros debemos estar dispuestos a hablarle cuando él lo desea y a saludar cuando él nos salude. Adelantarse a reanudar el saludo es una prueba de virtud. A veces puede facilitar la reconciliación la ayuda de una tercera persona. Eso de piensa mal y acertarás, aunque a veces da resultado, pero es poco cristiano. Es mucho mejor eso de piensa bien mientras no tengas motivos para pensar mal. Hombre, si es clarísimo que no puedo pensar bien, pasa. Pero eso de piensa mal y acertarás, a veces da resultado, ¿eh? A veces da resultado, pero no es bonito. Eso no es cristiano. Piensa bien mientras no tengas motivos suficientes para pensar mal. Ahora bien, distingue entre el rencor admitido y un cierto distanciamiento para evitar chocar de nuevo. Hay personas que son intratables y que si tú quieres reconciliarte, empeoras la cosa. Bueno, pues déjalo. ¿Qué vas a hacer? Pero que no sea porque tú no quieres. Y también distinguir entre la ofensa recibida y el resentimiento admitido voluntariamente. Aunque la ofensa nos duela, no podemos desear mal a nadie. La voluntad de perdonar puede unirse a un sentimiento inevitable de la ofensa recibida. Si me pega un pisotón, pues me duele, inevitable, pero yo no contesto con otro pisotón. Que me duela el pisotón, inevitable. Pero hay que distinguir entre el dolor de la ofensa y el deseo de vengarte y de no querer perdonar. Muchos se refieren a ese sentimiento cuando dicen que no pueden perdonar. Es posible que la serenidad de espíritu después de la ofensa requiera un tiempo mínimo para sobreponerse al dolor. El Señor nos pide que perdonemos, pero jamás nos ha pedido que deseemos hacerlo. Si esperas que aparezca en ti el instinto natural de perdonar, esperarás mucho tiempo. A veces sé decir, yo perdono, pero no olvido. Bueno, olvidar puede ser difícil. No depende de nuestra voluntad. Uno puede perdonar de corazón y no poder evitar el recuerdo. esto no se opone al amor que Jesucristo manda tener a los que nos ofenden. Lo que Cristo manda no es un amor sensible, pues esto no se puede mandar, no depende de nuestra voluntad. Se trata de un amor de benevolencia, un amor desinteresado, un amor que devuelve bien por mal, que hace el bien al que nos hace daño, independientemente de nuestros sentimientos. El amor es efectivo, no afectivo. Un amor dispuesto a hacer un servicio al que nos ofendió. Si el que consideramos nuestro enemigo estuviera en una necesidad grave y no pudiera salir de ella sin nuestro auxilio, tenemos obligación de ayudarle, porque en estos casos hay obligación de atender al prójimo, aunque sea nuestro enemigo. No es odio a una persona odiar lo malo que hay en ella, o el mal que nos causa injustamente a nosotros. Yo puedo odiar el pecado, no al pecador. El amor a nuestros enemigos, que pide el Evangelio, no obliga a la amistad con ellos. Hombre, no podemos volver a ser amigos. Me ha hecho una faena muy gorda. Bueno, no te obliga a ser amigo, pero prohíbe el odio y la venganza y que le desees mal. El Evangelio manda tener deseo de reconciliación. El ofendido está obligado siempre a perdonar al ofensor, que le pide perdón, en forma directa o indirecta. Si se niega a hacerlo, comete pecado grave contra la caridad y regularmente no podrá ser absuelto en la confesión mientras continúe obstinado en ello. Por supuesto, esta es otra, el que yo perdone no me priva de exigir reparar el daño recibido. Yo puedo exigir que se repare la justicia. Puedo exigir. Yo perdono, pero que la justicia cumpla. Tengo un ejemplo precioso. Juan Pablo II fue a visitar al que quiso matarle, pero dejó que la justicia siguiera su camino. Juan Pablo II no libró de la cárcel al asesino. No le libró de la cárcel, pero fue a verle y le dio un abrazo y le perdonó al que quiso asesinarlo. Y cosa bonita, se ha hecho cristiano. Era musulmán y se ha convertido al catolicismo por el perdón que le dio el Papa. El valor de perdonar, el valor de perdonar. Claro, el gesto de Juan Pablo II fue maravilloso. Pocas personas son tan generosas que se... Bueno, pero un caso muy bonito. En España, en la guerra civil, a una señora le mataron a su marido. Ella después pagó las becas de los hijos del asesino de su marido, decía ella, para que estén bien educados y no sigan el ejemplo de su padre. El padre de los niños mató a su marido y ella a los hijos del asesino les paga la educación para que estén bien educados y no sigan el ejemplo de su padre. Estaba diciendo que puedo exigir la justicia, la buena voluntad de perdonar a los que nos han ofendido no excluye utilizar los medios justos para que sea justicia. Es verdad que hay personas indignas de nuestro perdón, pero nosotros no perdonamos porque ellas lo merezcan, sino porque lo merece Jesucristo, que nos lo pide. Por eso Él nos dio ejemplo. Fue mucho más ofendido que nosotros y perdonó. No solo en su corazón, sino que lo manifestó exteriormente. El perdón de Cristo en la cruz es el modelo que debemos imitar. Las almas generosas tienen en esto un inmenso campo de perfección y santificación. Lo maravilloso del perdón es que liberemos al otro de una culpa. No, el maravilloso del perdón no es que liberemos al otro de una culpa, es que nos liberamos nosotros de un resentimiento. El que perdona gana más que el perdonado. Se quita el resentimiento. Por eso hay que saber perdonar. A veces cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, sobre todo los sentimientos que no podemos dominar, pero nuestra voluntad debe ser el saber perdonar, siguiendo el ejemplo de Cristo, que justificó a los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta otro día.